Comenzamos hoy domingo Infobinario. Estamos una vez más aquí, un domingo más. Somos Infobinario, una radio libre, independiente, autogestionada y descentralizada. Y ya sabéis, contamos con personas colaboradoras en distintos puntos de España y compartimos aquí con vosotras y vosotras temáticas de la calle. Hoy es nuestro tercer programa, estamos de 9 a 10 y en domingo. Se emite todos los domingos en www.elbinario.net. Una vez más damos paso a nuestra travesía informativa. Hoy nuestros contenidos son los siguientes. Tendremos una entrevista que hará Antonio sobre el santuario de animales La Pepa. Además, contaremos con una entrevista realizada por Fanta de Tecnoparanoids, de La Brecha Digital y de Cero, que nos va a hablar del proyecto Sin WhatsApp. Y desde Vigo contamos con la periodista Itziar Ciga, que nos mostrará su obra Sexual de Ría. Ahora escuchamos a Antonio, que realiza una entrevista a Tamara del Santuario de Animales La Pepa. Pues hoy día 20 estamos en el PAF Entresuelo y hemos asistido a una convocatoria de una fiesta para sacar fondos para el Santuario de Animales La Pepa. Y estamos con Tamara, que nos va a explicar un poco sobre esta fiesta y sobre qué es el Santuario de Animales. Hola, buenas noches. Pues un Santuario de Animales de Granja es un espacio donde los animales que han sido usados, ¿no?, para la industria alimenticia, maltratados, pues tienen el hogar hasta que pasen sus últimos días, desde que llegan hasta que termina. Son animales que han sido desechados de la producción. Sí, son animales de producción, hay cerditos, hay corderitos, hay cabritas, gallinas, conejos, todo tipo de animales. Y bueno, ¿vosotros hacéis una búsqueda activa de estos animales o la gente los trae? No, o normalmente son rescate que nos dan aviso o bien animales que están en estado pues de abandono, que suelen dejar, por ejemplo, los cabreros y eso, pues cuando no quieren bebés que van a matar o algo así, si nos podemos enterar antes, porque siempre hay algún contacto de por medio, nos dan el aviso y podemos ir por ellos, o bien nos lo traen grupos de voluntarios que tenemos por distintos sitios de la península. Pues si nos quieres decir forma de contactar con vosotras, supongo que aceptáis donaciones, sí, aceptáis todo tipo de cosas. Sí, puedes contactar con nosotros a través de Facebook, porque la página web está en construcción, queremos tenerla muy pronto, en Santuario Refugio La Pepa. Allí puedes mandarnos un mensaje y ya podemos comentarte cómo puedes ayudarnos, o bien dando un euro con un teaming, haciendo donaciones, viniendo de voluntarios, hay muchas formas de ayudar. Vale, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. ¡Ey! Aún no nos hemos ido, seguimos en Infobinario. Gracias por las aportaciones y la acogida que estamos teniendo y por seguir creciendo con nosotras en nuestra travesía informativa. A continuación escucharemos la entrevista que realiza Fanta Tecnoparanoids a dos compañeros. Y además, también una entrevista adicional a Cero, que nos va a hablar de las nuevas mejoras e implementaciones que se va a llevar a cabo en Sin WhatsApp. Bueno, pues nada, estamos aquí con 1001, que bueno, de Tecnoparanoids, que probablemente conocéis. Y nada, vamos a plantear un par de preguntitas. Estamos aquí en La Brecha Digital, en Madrid, en Vallecas. Se ha pasado por aquí y queríamos pues no perder esta ocasión. Entonces, bueno, buenas tardes, noches ya, ¿no? Buenas noches, ¿qué tal? Nada, queríamos preguntarte desde Infobinario, esto es para un programita de radio que están ahí montando esta gente, y queríamos colaborar un poquito con ellos, ¿no? Entonces, bueno, queríamos plantearte por qué Tecnoparanoids, de dónde, cómo nace Tecnoparanoids. Bueno, yo hasta donde sé, vamos. Mis compañeros 00 y 01 estaban planeando hacer un programa sobre informática y sobre privacidad allá por el verano de hace dos o tres años. Ya esta es la tercera temporada. Y yo por aquel entonces acababa de entrar por la radio, estaba sin programa ni nada, estaba un poco a enterarme un poco cómo iban todas estas cosas, ¿no? Y ya me enteré que estaban con este proyecto y hablé con ellos y tal, y me uní a la idea. En principio éramos nosotros tres, y bueno, ahora ya hemos fichado aquí a 1-1. Sí, lo entrevistamos. Lo hicimos una entrevista sobre móviles hace no mucho y al final se acabó uniendo el equipo también. Pues bueno, por aquí está 1-1. ¿Qué tal tus experiencias con Tecnoparanoids? Que también está por aquí 1-1. Pues muy buenas. Cortas, pero muy buenas, la verdad que sí. Como ya ha dicho él, fui a hacer un programa especial y me encantó tanto el ambiente que había en la radio, cómo lo llevan y el programa en sí. Y me gustó tanto que me uní a los habituales y ahí estamos semana a semana intentando informar un poco más a la gente. Vale, bueno, llevabais un tiempo ya sin lanzar un podcast, bueno, sin lanzar emisión, un nuevo programa, ¿no? Pero habéis vuelto, eso habéis puesto por ahí por Geneu Social, por las redes libres, de que habéis vuelto con nueva energía, ¿no? Sigue uno a uno con vosotros, pues seguís, ¿qué proyecto de futuro tenéis que para este año? Bueno, la verdad es que este parón ha coincidido justo en el momento en el que hemos perdido el local en el que estábamos antes. Hemos tenido que hacer toda una mudanza, volver a montar los equipos. Hemos estado muy centrados, un poco toda la radio, en este asunto. Y hemos estado como, bueno, 2-3 meses sin emitir nada. Y bueno, hace poco pues ya nos reunimos tal, pues para relanzar un poco nuestro programa. Y bueno, ahora estamos probando un nuevo enfoque un poco, de que bueno, los oyentes a lo mejor ya lo han empezado a notar un poco, que ahora nos buscamos, intentamos buscar 4 temas y rellenar cuarto de hora con ello, en vez de a lo mejor a veces dar la chapa siempre sobre el mismo tema. También intentamos traer entrevistas. Y bueno, pues tampoco tenemos así un plan muy concreto y esquematizado para el futuro, la verdad. Vamos un poco también a, bueno, como también muchos programas y estas cosas, vamos un poco al día también. Bueno, lo cierto, en Radio Binario nos habéis ayudado bastante, sobre todo al inicio. Estamos usando Airtime, un programa de software libre que nos han recomendado justo nos habéis recomendado la gente de Tecnoparanoids. De hecho, ahí estuvisteis ayudándonos a montarlo y tal. Y bueno, lo cierto es que se ve que no, que aparte de un programa de radio que ya es un clásico, digamos, dentro del mundo libre, de las... Sí, viene también de una radio, ¿no? De Radio ELA, que no sé si actualmente se emite en FM, es decir, no sé si sabéis contestarme. Que yo sepa, Radio ELA emite por radioela.org, no tiene emisión en FM. Sí que hay programas, hay podcasts que se han emitido en FM en otros sitios, como en Irola y Ratia, en Radio Almaina, en Denia. Sí que hemos tenido en ciertos sitios la emisión del podcast por FM. Vale, pero yo pensaba que originalmente Radio ELA, o hace unos años, al menos era y es, ¿no? Bueno, ahora ya no tanto quizás, pero una radio pirata que se emitía, ¿no? Sí, bueno, pirata no, en realidad, o sea, entiendo el término, pero es importante también explicar que en la legalidad vigente existe una banda de radio para radioaficionados. Entonces, claro, para poder emitir en esa banda, en teoría, tú tienes que emitir sin ánimo de lucro. Entonces, una radio pirata es una radio normalmente que emiten música, que emiten con anuncios, que ganan, que obtienen un beneficio. Bueno, piratas también son la SER y la cadena COPE, que compran una licencia para emitir en un pueblucho de Madrid, te ponen una antena de no sé cuantísimos mil kilovatios y te emiten a toda la comunidad de Madrid, pero en realidad solo han comprado la licencia para un pequeño pueblo. Pero como son la SER y la COPE, a ellos no les dicen nada. Nosotros en realidad emitíamos cuando se emitía en FM por la banda de radiofrecuencia para radioaficionado, creo que se llama, o para banda ciudadana, sí, eso es más correcto. Lo que pasa es que perdimos la localización donde estaba la antena y desde entonces no hemos vuelto a emitir en FM, y ya han pasado ya cerca de 4 años, ahora han pasado ya desde que estoy en la radio. O sea, yo me acuerdo que llegué aquí cuando justo llegué a Madrid, cuando había ocurrido todo esto, el desalojo y tal, y justo llegué a perdérmelo. No he llegado a ver emitir FM dentro de la radio yo nunca. Vale, os voy a preguntar un par de cosas que no tenéis que contestar si no queréis, pero bueno, más o menos, ¿cuánta gente os escucha en directo? En directo ahora mismo no lo podemos saber. Estamos buscando la manera de poder contabilizar las escuchas en directo. Además, también está la dificultad, como ha dicho el compañero, que si nos remiten en otras radios, ahí ya no controlas quién. Pero tenemos la impresión, bueno, o creemos que principalmente es mucho más por descargas y tal, de que escuchan luego más adelante después, el podcast, ¿no? Que se descarga la gente el podcast. Sí, pero bueno, nos ha llegado a sorprender la cantidad de gente que nos ha escuchado en algunos programas. Sí, de hecho muchas veces por Twitter y todo esto, sí que es verdad que estás hablando de un tema y a los 5 minutos hay alguien que te ha saltado en Twitter. Ay, pues a mí me interesa, o te hace una pregunta en Twitter, y muchas veces pues es 0-0 aquí. No, 0, sí, 0-0. El que lleva el Twitter durante el programa, y es bastante divertido cuando para un momento la conversación y dice, oye, que nos están preguntando por aquí, que si podíamos repetir un momentito esto, tal, que no lo ha pillado. Entonces sí que hay gente que nos mira en directo. Pues muy bien, bueno, pues estamos esperando ya el siguiente programa y no sé si podéis adelantar algo de qué va o es una sorpresa. Bueno, mañana lo descubriréis cuando lo escuchéis. Bueno, mañana esto se emitirá el domingo, así que ya lo habremos escuchado. Bueno, pues podéis mirar el podcast del jueves pasado. Bueno, pues un placer, Tecnoparanoids. Igualmente. Hola, soy Isabel. Después a las 10 nos podéis encontrar en el Mambel a las creadoras del programa, tanto Barbas como Chema, Juan Santiago y una gran tropa de gente colaboradora, que estamos detrás para poder hablar sobre el programa, generar debate y ayudarnos a mejorar. Gracias a Juan Santiago, contamos con la colaboración de la periodista y feminista Icíar Ziga, que pretende compartir con nosotras su visión de la lucha, del feminismo, del compromiso y del placer, con su obra Sexual Herría. Bueno, vengo un poco a presentar Sexual Herría, que es un libro que publiqué a principios de diciembre, o sea, es súper bastante reciente, y que me ha sorprendido a mí misma que se haya vendido la primera edición en apenas 2 meses. Es igual la primera vez en la que, además de hablar como he hablado siempre o he escrito yo siempre, desde un lugar como feminista radical, bollera, puta, drogadicta y borracha, que ya son bastantes títulos para que a una la consideren abyecta e inapropiada, pues además en este libro es la primera vez que igual abordo de una manera más mía también lo que tiene que ver con la identidad nacional y hablar también desde un lugar de vasca mala. Vasca mala, os podéis imaginar a qué se refiere, ¿no? Pues de pertenecer un poco a la izquierda berchale y de ser pues eso, extrema izquierda y todo esto, que de hecho cuando me he manifestado hasta ahora, en ese, como os decía, ¿no? Pues como bollera, puta, borracha, drogadicta y feminista radical y todo esto, hasta ahora no había sufrido alguna, o sea, no se han metido mucho conmigo, igual también porque pasan, ¿no? Pero decir que no he recibido un ataque así frontal y tal. Sin embargo, la primera vez que me he sentido bastante como maltratada y que me han intentado incrustar un lazo azul así como si fuera una banderilla, ha sido por hablar desde este lugar de vasca mala, y todavía me ha alegrado más de escribir desde ese lugar, porque cuando te reprueban y cuando te intentan poner en otro sitio es porque estás molestando, ¿no? Y bueno, entonces desde la idea de Sexual Herría parte de mi regreso a Euskal Herria. He vivido 9 años en Barcelona de dulces exilio. Yo siempre decía que era una exiliada sexual, porque bueno, pues no quieres malgastar tu juventud y todas tus ganas de follar y de divertirte en Bilbao mendigando polvos, así como que cuesta mucho y es difícil. Yo no sé si habéis viajado o estado por allí por Euskal Herria. Es, bueno, no lo sé, pues se podría debatir, tampoco quiero categorizar, a lo mejor es una chorrada decir que se fía más o menos o lo que sea, pero bueno, lo que es la disposición sexual, el ligoteo y todo esto es bastante más torpe, más difícil. Los ligoteos en los bares vascos son un poco dantescos. En el mundo heterosexual ya ni digamos, o sea, un hombre vasco solamente cuando ya está muy borracho es capaz de balbucear algo como ruido tetas. Es muy fuerte. Y hasta incluso en el mundo marica, un amigo que mencionó su caso, o sea, su historia ahí, un amigo marica que se fue de ese exilio veraniego a Bilbao, se quedó un poco alucinando. O sea, si las maricas no ligan de tanto, pues imaginaros el resto, o sea, difícil. Pero bueno, todo tiene arreglo, yo creo, y además el contexto político que estamos viviendo ahora mismo va a ser propicio a que igual despensemos un poquito a esa agudari interior que te hace estar siempre en una posición de alerta y empecemos a hacer un poco más la travesti y la puta, que es algo que me parece bastante bastante positivo y bastante, aunque tengo bastante ganas de alcanzarlo, ¿no? Siempre digo que a mí las identidades en realidad me las sudan, quiero decir, el contenido de esas identidades, por supuesto, totalmente desesencializadas, como he desesencializado lo que significa ser mujer o lo que significa ser boyera, lo hago exactamente igual con ser vasca. Los contenidos de esas identidades me parece que simplemente tienen que ser estratégicamente elegidos y que nos hagan tener unas vidas más habitables y más divertidas también. Entonces, reivindicar la discreción sexual y reivindicar esa separación tan rígida entre el espacio público y privado, ese rollo un poco de ser putas en la cama o en casa, pero en la calle más bien monjas, pues no me parece algo muy bonito, ni muy divertido, ni muy reivindicable. Y por eso pues me dedico a fabular en Sexual Herría, que en realidad no es que antes éramos más putas y que nos lo han robado, ¿no? Nos lo han robado a través sobre todo de la dominación católica y castellana. Al fin y al cabo fuimos conquistadas, este año hará los 500 años de la conquista de Navarra, y fuimos conquistadas por los reyes católicos, que hay que joderse lo que nos tocó. Una amiga mía que así muy abertzala y tal dice siempre que nos ha tocado bailar con la más fea. La verdad es que te conquiste la reina católica, que es presumida de no lavarse, es un poco heavy metal. Y España ha utilizado siempre la cruz para conquistar, ¿no? Y desde ahí nos han metido en vereda. Así que a mí me encanta manipular, porque no, o sea, no creo en la verdad, no creo en la objetividad. Estudié periodismo y ahí comprendí que la objetividad siempre es la versión del poder. Entonces me encanta fabular, me encanta accionar y me encanta hablar desde el lugar, rompiendo los límites bastante de la realidad y de la veracidad, porque acogiéndonos a los límites de la veracidad y de la realidad y de la ciencia y de la metodología, siempre tenemos las de perder, las que ya hemos perdido, las que hemos nacido con muchas batallas perdidas de antemano, de alguna forma. Entonces, pues me encanta esta especie de manipulación que hago yo, que más que no soy historiadora ni nada, y que no pretendo hacerlo. Entonces yo digo que antes éramos mucho más putas y que nos lo han robado. Entonces, si se trata de reivindicar una identidad, ¿por qué no ir a nuestra identidad más primigenia, que además es mucho más divertida? Evidentemente, entre ser puta y ser monja, no sé, yo lo tengo bastante claro. Y estos días, tanto en Compostela como en Coruña, ayer empecé con el rollo, un poco con la broma de que las gallegas sois bastante más putas que las vascas, y me encantó porque todo el mundo asintió y era como, a ver, me parece algo bastante más bonito, ¿sabes? Evidentemente es un halago. Creo que no tengo muy claro, pero igual, a pesar de que habéis sido igualmente dominadas por la cruz, vamos, en fin, tenéis aquí hasta un apóstol y todo, y un camino, todo esto, y el catolicismo y la ultraderecha y todo esto, pues qué os voy a contar, ¿no? Pero a lo mejor, no lo sé si puede ser un poco la causa de que seáis más putas, pero a lo mejor el no haber vivido un conflicto armado permanente de los últimos siglos tan potente y las últimas décadas, digamos, ha hecho que no hayáis igual asumido ese rol más como de lugar y de tensión, etcétera, como sí que nos ha pasado bastante más a nosotras. En ese sentido, también ayer instaba un poco a que vengáis en hordas reputificadoras a salvar a las vascas de la miseria sexual. Os lo podéis plantear como un objetivo, es un poco de solidaridad entre pueblos, no sé, ¿no? Pero yo creo que sí que esa darte cuenta que ante las mismas opresiones, un pueblo vecino a lo mejor no asume esa identidad más mojigata, etcétera, es siempre como una esperanza de que tú también te la puedes quitar de encima. Yo no sé, es que son pues estas obsesiones que tengo yo en la cabeza. Cuando yo regresé de mi exilio a Euskal Herria y me junté con mis Medea, que son la horda feminista boyera, que son mis hermanas y con las que me uní totalmente y me adoptaron, me propuse, iba diciendo por ahí pues la chorrada de que me había propuesto reputificar Euskal Herria, y esto a mucha gente dice que primero que le pasa una misión gilipollas y segundo que a ver quién soy yo para reputificar. Pues mira, un libro que de repente se ha empezado a vender mucho, se ha empezado a hablar bastante del tema. Me parece, desde luego, de todas las misiones que se me pueden ocurrir en el mundo, que esta me parece bastante interesante. Y como os decía, supongo que tiene que ver también con esa, ¿no? Con esa lucha armada y resistencia y dominio y conquista permanente, ha hecho que al final parezca un poco que no estamos para otras hostias, ¿no? La jerarquización de la agenda de la extrema izquierda, en la que siempre los que a mí me interesa es que en la última parte de las reivindicaciones y cuando el pueblo está tan amenazado, es como malos tiempos para la lírica, un poco, ¿no? O sea, malos tiempos para muchas cosas. Así que no sé, confío un poco en que ya que está cambiando el contexto político, quieran o no, yo siempre digo que creo que ahora mismo España y el españolismo más rancio tiene una crisis de identidad de la hostia, porque ¿qué pasa cuando desaparece ETA? Si desaparece el enemigo vasco, ¿quién coño son? O sea, no saben ni quién son. Yo creo que tienen ahora mismo una especie de marasmo en su interior, y ahora qué, ahora cómo justificamos toda esta política totalmente abusiva, este bipartidismo tan rastrero, que ya lo pactaban en el siglo XIX y ahora lo siguen haciendo exactamente igual y te quedan tan contentos. ¿Cómo justifican toda su política totalmente opresiva, el control policial, etcétera? Bueno, pues se buscan nuevas formas de hacerlo, criminalizan a otra gente y ya está, ¿no? En vez de derogar la ley antiterrorista, lo que están haciendo es extenderla a toda la población. Pero bueno, ahí, yo aún y todo, esa parte sí que creo que se están moviendo cosas, y desde luego en Euskal Herria vienen tiempos un poquito mejores, sobre todo que los últimos 10-20 años han sido como bastante terribles a nivel de opresión y tal, y eso siempre puede favorecer otras cosas y que Euskal Herria se transforme un poco en Sexual Herria. Y yo veis que me enrollo como las persianas. Si tenéis ganas de interrumpirme o preguntar algo, me hacéis un favor también, ¿eh? Yo sigo luego, pero bueno, voy a hablaros un poco de las megas y de las euriñas. Pues una de las cosas que mejor me lo he pasado en este libro ha sido rescatando la historia de nuestras antepasadas y la historia de la caza de brujas. La caza de brujas, que es uno de los episodios históricos tratados de una manera más más irresponsable y más sin profundizar, no es un episodio de la historia que haga babear a estos historiadores machos que dominan la academia. Es mucho más interesante la Segunda Guerra Mundial para ellos que la caza de brujas, cuando la caza de brujas supuso en toda la cristiandad la ejecución de millones de mujeres. El 65% de las ejecutadas y torturadas eran mujeres, y sin embargo casi nunca se hace una lectura de género de la caza de brujas, jódete, o sea, excepto la historiografía feminista, que lógicamente sí que la ha hecho, pero claro, como la historiografía feminista no deja de ser un apartado dentro de la historia y siempre nos van a mantener ahí como en una cajita, y lo que tenéis que aportar vosotras, pues vosotras a lo vuestro, este rollo tampoco es que haya permeado, ¿no? Y flipé porque era algo que siempre me había intrigado mucho y que la había considerado, que sin saber exactamente cómo explicarlo, que el mundo en el que vivimos ahora es bastante heredero de aquella caza de brujas, ¿no? Aunque nos quede lejos, aunque hablemos de 5 siglos o 4 siglos atrás. Y leyendo e investigando sobre el tema me he dado cuenta que es absolutamente fundacional, que era imprescindible desencantar, como dice siempre Federici, era imprescindible desencantar el mundo para dominarlo, era imprescindible para ellos robar el poder, la autonomía corporal y el poder social a las mujeres, y lo hicieron desde esta política de terror brutal, abominable. Y eso, a mí lo que me llama la atención es que nunca se considere algo tan importante, ni que obtenga claves que nos permita comprender qué pasa ahora y por qué estamos como estamos, en todas estas paradojas en las que por un lado vas ganando libertad en muchísimos, luchando para ella, por supuesto, y partiéndonos siempre la cara a nivel sexual, ¿no? Y a nivel de libertades individuales, en muchos sentidos, evidentemente hemos ganado, y en otros tiene la sensación de que la opresión va en aumento y que el dominio de nuestros cuerpos va siendo cada vez más, o sea, la intromisión del Estado en nuestros cuerpos va siendo cada vez más brutal. Entonces, creo que me ha, aparte de cagarme en la iglesia y de vengarme un poco contra la dominación católica y todo esto, me ha sentado muy bien rescatar a estas meigas o a estas sorguiñas, que por ejemplo el feminismo blanco, liberal, burgués, español, del PSOE, más académico, y que encima considera que nosotras somos una panda de frikis y que nos dedicamos a lo nuestro, pero que no tenemos ningún tipo de razón, digamos, ¿no? dicen ellas, hace poco me enteré, que dicen que es un error para las feministas rescatar a las brujas como las antepasadas, porque para ellas el feminismo comenzó con la Ilustración Francesa es la única vía de liberación humana posible, que hay que joderse. Qué curioso que en todo el planeta se haya gestado un único discurso para ellas, un único discurso liberador, y que haya sido precisamente eso, pues en el centro imperializado del mundo, en Francia, en círculos de poder al final. Entonces, me encanta cagarme también en la Amorós y en la Valcárcel y todo esto. Por esa razón, les hablo de ellas, si os podéis imaginar. Yo les llamo las de la boina, porque así como tienen una obsesión brutal para arrancarles el hijab a las moras de la cabeza, porque están súper oprimidas las moras y tal, y todo esto, ellas todas llevan boina. Entonces, no sé, a veces me entran ganas de decir, pues, te voy a quitar la boina, ya que tú le quieres arrancar el hijab a las otras, pues mira. Y bueno, creo que también algo que me ha sucedido escribiendo este libro es empezar a pensar un poco también en la política sortilegio. Hay una contra la política racional, ¿no?, en la que yo creo que muchas veces no tenemos siempre las de perder de alguna forma, ¿no? Con esto no estoy diciendo que ahora me haya vuelto una mística loca que piense que todo hay que hacerlo desde el sortilegio. Evidentemente todas las vías de lucha son necesarias y complementarias, pero hablar un poco en ese sentido como mágico de sortilegio me ha hecho dejar de tener, o sea, tener un poquito menos miedo y sentir que a lo mejor sí que tenemos algo que hacer o sí que tenemos algo que ganar. Si no, es como que llega un momento que el bajón que te entra de ser consciente de tanto dominio, te quedas un poco, pues, en fin, pues, caes en depresión política y claro, por eso creo bastante en el sortilegio. Hay un texto maravilloso en este libro que me escribió un amigo francés, Jean Quimera, que habla de precisamente todo esto, y que dice, como decía Monique Wittig, que las lesbianas no somos mujeres porque nos servimos a los hombres, redefiniendo totalmente lo que significa la feminidad y lo que significa ser mujer. Él dice también que las brujas no eran mujeres porque no servían al patriarcado. Y bueno, os lo recomiendo mogollón, siempre le digo a él que es lo mejor de mi libro, sus párrafos. Y me voy a callar un poco porque como soy como un loro y estoy un poco así como también cansada, quiero que dialoguemos y que me digáis cosas. Aquí estamos ante la diferencia de lo que es el discurso puramente político y el uso de la literatura como herramienta política. Entonces, en la literatura uno es más flexible, puede usar un discurso, un lenguaje que hasta el momento no se ha utilizado, y que puede llegar a ser mucho más eficaz. El discurso moderado que se viene usando hace siglos, ya vemos, ¿no? Entonces, y mediante el uso del arte, de la literatura en particular, puedes usar un lenguaje más llano, más propio, más nuevo, ¿por qué no? Sí, ha sido para mí como una satisfacción política muy fuerte, y no solamente para mí, que yo escribo así, sino para otras que escriben bastante como yo. Y por ejemplo, ha sido mucha literatura política, digamos, se ha escrito desde una especie de lugar en el que te despersonalizabas, te salías un poco de ti misma y hablabas desde un lugar casi como universalizador o algo parecido. Cuando escribes desde tu propia vida y narras desde esa primera persona y desde ese lugar, para mí llegas mucho más y rompes muchas más barreras. ¿En qué punto está el feminismo? ¿Está mejor que hace 10 años? ¿Peor? ¿Porque hay machismo incipiente? ¿Por la crisis de valores? Yo creo que hay en las épocas, en el activismo, y las que somos activistas de un sector, de otro, lo que sea, pero de largo recorrido, lo sabemos, que hay épocas como de mayor aburrimiento, yo les llamo de mayor aburrimiento, o que en la que igual decae el activismo y es un poco, y épocas en las que hay como una especie de resurgimiento, de explosión activista y tal. En las jornadas feministas de Granada de finales de 2009, a mí me contaron que creo que de las 3.000 inscritas, el 40% eran menores de 30 años. Eso es la hostia. Yo, o sea, para mí eso significa que se ha hecho ese relevo del que siempre se habla y siempre se han quejado las más mayores de que no será el relevo, no, luego será, no les gustamos, no les gustamos como somos, entonces, pero bueno, ahora es innegable. O sea, si me estás hablando de, o sea, yo me acuerdo de Granada, conocí a chavalas de 19 años con un discurso súper cañero que flipé y dije, nenas, o sea, qué guay, o sea, yo con 19 años era gilipollas, qué guay, o sea, qué potencia, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo para mí se está dando un momento de reactivación muy ilusionante del activismo feminista, y como también desde un lugar muy radical y muy cañero en muchos casos, pero bueno, hay que mirar un poco, o sea, con perspectiva, porque también, igual que cuando estás un poquito en esa época de mayor aburrimiento, por decirlo de alguna manera, no te deprimes y lo mandas todo a paseo, cuando estás en un momento un poquito más álgido tampoco tienes que pensar, ya está todo hecho, ¿no? Es como, es una historia un poco de largo recorrido. Es lo que, es mi análisis un poco, pero no sé qué pensáis las demás. ¿Por qué crees que ahora, con lo de la crisis y tal, es más necesario que nunca la lucha feminista? Pues totalmente, pero bueno, el feminismo es súper necesario siempre, desde luego. La relectura de, claro, la relectura de la crisis programática capitalista esta, con la que nos están metiendo en vereda y aprobando asaltos a nuestros derechos laborales, a la bestia, que era como impensable hace 20 años o 10 años. Por supuesto que esa lectura feminista y esa propuesta feminista es más necesaria que nunca. Otra cosa es que lo mismo de siempre, todavía más ahora, nos van a hacer menos caso, porque en estas épocas siempre existe una, se da un fortalecimiento de los roles tradicionales de género. Es como ya os hemos dado bastante cuerda, chicas, ahora volver a casa o volver a vuestro rol. Y se está dando para mí también, por ejemplo, una, con todo lo que parece, se está dando también un recrudecimiento del discurso heteronormalizador a saco, o sea, y no es casualidad, es, tiene que ver también con esta, con este momento. Es que a veces me parece mucho más diversivo no follar que hacerlo también, ¿no? Y no estoy queriendo decirles ni nada ni tal, ¿sabes? Pero... Chica, por supuesto. El rollo... Mira, por supuesto, pero eso no invalida la necesidad, o sea, sobre todo cuando es una necesidad mía, en este caso, por ejemplo, en el caso de la sexualidad lésbica, la visibilidad sexual es una cuestión de justicia histórica. O sea, yo entiendo perfectamente que haya lesbianas que sean más asexuales o que no, o me da igual, pero desde luego, si con algo nos han machacado, es con la imposibilidad de follar entre nosotras y con la abyección sexual y con condenarnos muchas veces a vida sin placer y totalmente ultravigiladas y tal. Entonces, para mí, por ejemplo, el placer y la visibilización de una sexualidad lésbica muy potente me parece algo totalmente insoportable para el patriarcado y súper necesario. También, por supuesto, que entiendo que haya otra lesbiana que decida visibilizar, por ejemplo, que es asexual o lo que sea. No, pero vamos, yo te aseguro que la potencia política que tiene visibilizar una sexualidad lésbica desbocada, cerda, no bonita, no, o sea, con todo eso, pero lo que siempre nos han tan, como tan asexuales, que parece que besitos y tonterías es lo que hacemos entre nosotras y todo esto, yo veo una potencia brutal en todo ello y les jode muchísimo que no les necesitemos para follar y que nuestra sexualidad no se parezca a esas películas porno en la que dos unilargas rubias miran a cámara mientras y luego viene la polla, o sea. Yo lo único que quería eso, que explicaras un poco qué hizo transfeminismo. Ah, qué bonito, qué pregunta más sencilla. Ahora mismo cada vez lo sé menos, afortunadamente también, porque yo creo que fue una propuesta que lanzamos desde algunos grupos y que fue como una especie de asalto amigable y dulce, quiero decir, pero en las jornadas feministas de Granada, aunque ya se venía hablando de transfeminismo antes, en el que por un lado no solamente estás recogiendo, digamos, bajo tu ala a las y los trans y a una multiplicidad de identidades de género que no se contempla en el binarismo obsesivo, ¿no?, de hombre-mujer, etcétera, y que como decía Teresa Moore el otro día, en realidad era como que todo lo que eran machos podía considerarse mujeres, ¿no? Y dentro de eso, ese sujeto político mujeres se amplifica y, por ejemplo, yo, o sea, conozco muchas maricas que se sienten totalmente identificadas en ese sujeto político mujeres, ¿no? Quiero decir que, pero bueno, por un lado significaría romper con ese binarismo y aliarnos, que era una cuestión de una necesidad histórica, de aliarnos con nuestras compañeras trans en los dos sentidos y con esto. Y por otro lado también ese trans es como una especie de prefijo que intenta como insuflar de nuevo movilidad al feminismo y transversalidad y transgeneracionalidad y tiene que ver bastante con entenderlo desde ahí. Pero luego a partir de ahí, claro, por supuesto, igual que hay los feminismos, hay los transfeminismos, por supuesto. Ya os he dicho que yo ahora soy transfeminista, la diferencia, por ahora, ya ve, a lo que me dedico dentro de un año o de 5 meses. Y creo que sí que ha sido, una para mí sobre todo, ha sido una forma de actualizar la radicalidad del feminismo, actualizar, no digo poner por primera vez, porque o sea, eso es un error, y de actualizar su radicalidad y de recordar un poco la potencia también activista y como más insurgente y más descarada, y recoger mayores alianzas políticas, quitarnos un poquito esa, desempolvarnos un poquito de esa noción en la que se entiende como el género como el centro de la identidad, de lo que hablábamos antes. Y una forma más de encontrarnos de alguna manera. Luego ha habido cosas muy graciosas, como por ejemplo las MEDEAC, para, en especie de oposición y dentro de una broma, empezaron a hablar de movimiento feminista clásico, que eran las que no eran transfeministas y tienen más años y tal, y que muchas de las cosas que nosotras decimos discutimos bastante o tenemos nuestras diferencias. Pero claro, yo me veo la risa también con muchas de ellas que dicen, ahora somos clásicas, es fuerte. Es que es esto, yo creo que ni siquiera es una división tan tajante, ni mucho menos. Cuando te pones a dialogar te das cuenta que ellas son muy transfeministas y que tú también tienes tu punto, desde luego, clásica. Sí. Así que no sé, yo creo que y ha surgido a partir de ahí como una reactivación de alguna manera, otro momento de jornadas y jornadas y jornadas, el mundo jornadista este que es todo el día de aquí para allá, a veces te lleva a lugares maravillosos y a debates maravillosos, y a veces te lleva también a un despropósito, yo qué sé, pues como pasa siempre, ¿no? Sin más. Pero no sé, tampoco es que considere de repente que lo más cañero y lo más radical es todo lo que se autonombre como transfeminista, ni mucho menos. Creo que a veces somos muy prepotentes y somos muy efectistas y somos como y no dejamos de y funcionamos, seguimos seguimos asumiendo determinada depuración de vanguardia, esa idea de vanguardia que es horrorosa, y parece que lo más cañero que estás haciendo es lo tuyo, porque de repente es como algo novedoso, entre comillas, y sin embargo hay muchísimo activismo y muchísimo trabajo feminista no tan espectacular, que me parece imprescindible, cotidiano, y que no sé, que nunca tenemos que olvidarnos que existe y que está ahí permanentemente. Igual mientras algunas nos dedicamos un poco a hacer el loco, ellas siguen trabajando día a día. Yo cada día creo más en el activismo día a día y muchas veces en generar espacios realmente habitables, no solamente cuando vas a unas jornadas o cuando, sino, no sé, ¿no? Creo en Barcelona, flipé mogollón cuando trabajando como periodista para el AMRA, conocí pues, todos grupos de tías que en base o en torno a una circunstancia adversa, que ya puede ser el cáncer de mama, el SIDA, el maltrato y millones de cosas más, generan, o la discapacidad, generan grupos de posibilidad y de hacer mucho, de cuidado, desarrollar un feminismo que te cagas, y nunca se les considera tan espectaculares, y a mí sin embargo me parece que es el feminismo en el que más creo, y luego te pones a hablar con ellas y alucinas, te pueden dar mil vueltas en cuanto a radicalidad y muchas cosas, no sé. Adicionalmente, de la mano de Ángel Barbas, contamos con una entrevista a una profesora y activista argentina, Paz Echeverría. Hola, hola. Aquí Ángel Barbas para Infobinario. Estamos con Paz Echeverría. Paz Echeverría es una docente argentina es activista en materia de la educación pública en Argentina, es profesora en distintas universidades y nos va a contar en qué situación se encuentra ahora mismo el país, se encuentra ahora mismo Argentina, después de del comienzo del gobierno de Mauricio Macri, que parece ser que por lo que estamos leyendo en la prensa, pues está bueno poniendo en riesgo muchas de las conquistas sociales que la sociedad argentina consiguió durante los últimos años. ¿En qué situación está ahora mismo? Cuéntanos, Paz. Bueno, desde mi punto de vista la situación es bastante caótica. Habría que empezar por decir que digamos, la mirada que hay sobre Argentina, sobre la expresidenta argentina, que transmiten los medios internacionales, no es la misma mirada que yo tengo respecto a lo que estuvo pasando en Argentina en los últimos años. Por lo que me ha comentado gente con la que estuve charlando acá, lo que me dicen es que estaba esta mirada de que la presidencia de Cristina fue una presidencia absolutamente nociva para el país. Yo no creo que haya sido de esa manera. O sea, yo creo que sobre todo, digamos, la presidencia de Néstor Kirchner fue una presidencia muy buena para la Argentina, y que en la misma línea, con un montón de aspectos que puedan ser cuestionables, la presidencia de Cristina fue una muy buena presidencia para la Argentina también, sobre todo en lo que tiene que ver con conquistas de derechos sociales y con, específicamente, en lo que a mí me atañe, que es la inversión en educación y las cuestiones vinculadas a la comunicación social. Particularmente en este momento, lo que Argentina está viviendo es, desde mi punto de vista, un grave retroceso en lo que tiene que ver con derechos civiles, porque leyes que habían sido debatidas por el Congreso, con representación del pueblo de la Argentina, están siendo derogadas por decreto por el presidente Macri, algunas de ellas, digamos, con una posibilidad de ser efectivamente derogadas si es que el Congreso lo aprobará de esa manera, pero otras momentáneamente suspendidas solamente, digamos, por un decreto de necesidad de urgencia del presidente Mauricio Macri. ¿En qué materias específicas están utilizando esta forma de echar hacia atrás disposiciones legislativas que, como nos comentas, que salieron adelante con el gobierno de Cristina? ¿En qué materias? Bueno, una de ellas, fundamentalmente vinculada a la comunicación, es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Argentina tuvo durante muchos años una ley, que fue la Ley de Radiodifusión, que fue decretada en la dictadura, y esa ley siguió siendo la ley vigente durante la democracia, hasta que se decreta la ley 26.206, que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es una ley que lo que propone es la regulación de los servicios, digamos, de comunicación, y lo que propone también es mayor control respecto al lugar que tienen las empresas en lo que tiene que ver con el dominio público de la comunicación. Ajá. ¿Y en qué fecha entró en vigor esta nueva ley? Hace 5 años. Con el gobierno de Cristina. Uh-huh. La ley inicialmente no entró en vigor completamente. De hecho, había como propuestas de adaptación de alguna manera, o sea, que se iban haciendo progresivamente, precisamente porque como las empresas lo que sentían era que se les estaban quitando derechos, o que se estaba avasallando por sobre las empresas, lo que se hizo fue como un programa gradual de adaptación, que lo que iba haciendo era que estas empresas asumieran cada vez más esto que la ley de radiodifusión estaba proponiendo, ¿no? La ley básicamente lo que busca es eliminar el monopolio, en Argentina, digamos, hay algunas empresas que son dueñas de múltiples medios de comunicación, por ejemplo el diario Clarín. Es, además de tener un montón de repetidoras de cable, por ejemplo, es los dueños son los dueños de Papel Prensa, que son los que venden el papel para que otros periódicos puedan publicar el periódico, ¿no? Bueno, lo que hacía esta ley era darle mayor participación a la ciudadanía, más darle lugar dentro de lo que era la cartera de servicios públicos de comunicación, por ejemplo, a los medios comunitarios, a las universidades, a las cooperativas, y regular algunas cuestiones como, por ejemplo, el uso de la publicidad dentro de los programas, la producción de contenidos propios en Argentina, la importación de contenidos, no sé. ¿Y de qué manera se impulsaban esos otros medios comunitarios o medios académicos, etcétera? ¿De qué manera? Bueno, hubo como diferentes políticas que intentaron promover eso, por ejemplo, generando financiamiento para que estos pequeños grupos pudieran organizarse y efectivamente llevar adelante sus medios. Y también hubo mucha vinculación con las universidades. En Argentina, en los últimos años, el lugar de la universidad fue fortalecido con financiamiento, por una parte, que es algo necesario para que las universidades puedan seguir estando, pero además... Financiamiento público. Financiamiento público, pero además con una serie de políticas, como por ejemplo la creación de nodos de producción de contenidos que se dieron en algunas universidades o en convenios entre universidades. Entonces, por ejemplo, una parte de los contenidos que los canales públicos emitían tenían que ser producidos dentro de Argentina, y dentro de eso se estimulaba que esa producción fuera una producción hecha propiamente por universidades nacionales. Yo contaba esto la otra vez en un seminario. Cuando yo era chica, había algo que siempre me llamaba la atención, que era cómo podía ser que el canal del Estado de televisión fuera tan malo, ¿no? O sea, cuando yo era chica, el canal era TC, y era un canal que no lo miraba absolutamente nadie, porque era malísimo. Bueno, yo creo que en parte una de las cosas que ha hecho el gobierno de Néstor y de Cristina es dar respuesta a eso. O sea, hoy en día el canal del Estado es un canal que tiene muy buena producción de contenidos, tiene producción de contenidos propios, tiene una política de comunicación. Pero además en Argentina hay ahora otros canales, como por ejemplo Canal Encuentro, que es un canal propiamente educativo, Canal Pacapaca, que es un canal de contenidos educativos infantiles, que a su vez son canales que tienen sus propios portales, que son portales con contenidos de libre circulación, en donde hay un montón de materiales que pueden ser materiales que pueden utilizar los docentes o cualquier ciudadano que quiera interesarse por cierto tipo de cosas, y esos materiales están disponibles online. ¿Y qué pasa con, a raíz de la llegada de Mauricio Macri, el gobierno de Macri, qué pasa con toda esta orientación hacia la comunicación pública, hacia la comunicación social, hacia la comunicación democrática y la comunicación educativa? ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, ni bien asume Macri, lo que dice es que esta ley va a dejar de funcionar y que vamos a volver a la antigua ley de radiodifusión. ¿A la ley de la dictadura? A la ley de la dictadura. Entonces, directamente lo que él dice es que por decreto se suspende la ley de servicios de comunicación audiovisual e interviene el AFCA, que el AFCA es el órgano que controla que la implementación de la ley sea efectiva. O sea, el AFCA se intervino, el AFCA tiene un director. La estructura está armada de una manera en la que este director continúe en el cargo con el cambio de gobierno. O sea, se supone que para que haya continuidad institucional, durante 2 años el director iba a seguir siendo Sabatella. Y para que haya imparcialidad, ¿no? Para que, sí, sobre todo para que pueda haber como esta continuidad. Mm. Bueno, el AFCA fue intervenido y Sabatella y los trabajadores fueron sacados por la policía. Wow. O sea, hubo una intervención, estuvo la policía afuera, la gente se resistía a dejar el lugar de trabajo hasta que finalmente se alojaron con la policía, ¿no? O sea, estamos hablando de una forma de actuación propia de la dictadura, ¿no? Exactamente, sí. A partir de una serie de amparos y de recursos legales y de reclamos institucionales, se vuelve a habilitar el espacio del AFCA, pero porque en realidad no les quedó otra, digamos, en un lugar constitucional, pero sigue vigente esta retroactividad en relación a la ley de servicios de comunicación audiovisual, ¿no? Uh-huh. ¿Y ha ejercido ya el decreto que para volver a la antigua ley, o en qué situación está eso? Sí, el decreto, él emitió el decreto. ¿Sí? Nosotros a veces hablamos de este tipo de cosas y decimos, Cristina era una persona muy criticada por diferentes cosas. Una de esas cosas era por usar la cadena nacional, ¿no? Otra de las cosas era por la publicidad pública, ¿no? En los canales estatales, etcétera. Uh-huh. por hacer algún tipo de cosas en lo vinculado a la comunicación. Estoy hablando como, por ejemplo, fútbol de primera. El fútbol de primera lo que implicaba era que todas las, todos los partidos que eran de primera categoría eran emitidos de manera pública y abierta para toda la nación, sin tener que pagar un codificado para poder ver esos partidos. Y bueno, y otra de las cosas era de la crítica supuestamente por haber hecho muchos decretos de necesidad y urgencia. En todo el periodo de los últimos 8 años hubo 13 decretos de necesidad y urgencia. En los 20 días en los que asumió Macri hizo más o menos 19. ¿Explican qué significa eso de decretos de necesidad y urgencia? Y un decreto de necesidad y urgencia es que en vez de que una ley sea una ley sancionada por el Congreso, es decir, con representación parlamentaria, es el propio presidente el que decide cuál va a ser. Sin debate y sin nada. Exactamente. O sea, de una manera que no es autoritaria en el sentido de que es legal, o sea, es una figura legal, digamos, pero lo que sí vemos en todo este tiempo es que, pues, claramente, o sea, desde mi punto de vista, Macri lo que hizo fue abuso de poder, en el sentido de que desde el primer momento lo que hizo fue derogar leyes sancionadas constitucionalmente a través de decretos de necesidad de urgencia. Y otra cosa muy importante que pasó en este mismo sentido es que eso no es, digamos, no está sancionado, por supuesto, pero dijo que la ley de educación que nosotros tenemos en este momento también es una ley que va a volver a la antigua ley de educación. ¿A la de la dictadura? No es la ley de la dictadura. O sea, en Argentina hubo una ley federal de educación y una ley nacional de educación. O sea, lo que él propone es volver a la ley anterior, que es una ley anterior que precisamente fue cambiada porque tuvo muy malos resultados en Argentina. Era una ley que, digamos, copiaba un modelo educativo que tenía la figura del polimodal, o sea, la figura de educación secundaria básica y la figura de polimodal, que fue una estructura educativa que no funcionaba en Argentina. Bueno, Macri propone volver a esta estructura educativa. ¿Y cómo está respondiendo la ciudadanía y los movimientos sociales ante todo esto? Discúlpame que te diga algo más. Esto implica que la última ley, que es la ley nacional, es una ley que establecía que, digamos, las universidades nacionales y la inversión en educación tenía que ser una inversión del 6% del Producto Bruto Interno del país, que es un importe mucho mayor a lo que había anteriormente en inversión en educación. Entonces, básicamente, lo que está haciendo Macri con esto es desfinanciar la educación pública. O sea, lo que está haciendo es recortar la inversión que estaba establecida por ley como una inversión que le correspondía a las universidades públicas y a la educación en general. Y además, esto pasó hace una semana, se suspendieron todos los contratos y convenios con universidades. Es decir que, digamos, todos aquellos programas, esto, digamos, lo que significa es que todos aquellos programas que funcionaban en los ámbitos de las universidades con un financiamiento propio, o sea, con un financiamiento del Estado, porque las propias universidades no hubieran podido cubrir, son programas que van a ser cancelados a partir de este mes. La respuesta de la ciudadanía es como muy diversa. Por una parte, sobre todo el periodo de campaña, o sea, estas elecciones fueron, digamos, o sea, Macri es presidente desde hace 2 meses, ¿no? Fueron elecciones presidenciales que tuvieron balotaje, que fue el primer balotaje en Argentina. Es decir que, como en la primera situación de elección presidencial no se alcanzaba la diferencia necesaria que se necesita para que eso se pueda dar, fueron a una segunda vuelta. Lo que sucedió durante este tiempo en Argentina, que fue realmente muy interesante, es que la población estuvo altamente politizada. O sea, en Argentina se habla de política, se discute de política, pero lo que vimos en los últimos meses del año pasado es que gran parte de la población tenía una opinión respecto de lo que estaba pasando, y además que, digamos, había una cuestión encendida en lo cotidiano con respecto de la política. Hubo muchas, por ejemplo, acciones. O sea, lo que me parece a mí que pasó también de diferente es que en otros momentos por ahí se habla. En este momento lo que pasó es que hubo mucha acción propiamente, de diferentes tipos, o sea, hubo mucha marcha, mucha movilización, mucho reclamo, mucha gente poniendo un cartel en la calle o una calcomanía en el auto, diciendo con lo que estaba de acuerdo o con lo que no estaba de acuerdo. Las discusiones políticas fueron discusiones encendidas realmente, o sea, fue fuerte absolutamente, porque se daba incluso en el ámbito de las familias, ¿no? Que personas con diferentes puntos de vista respecto a lo que pasaba políticamente se pelearan al interior de las familias porque no estaban de acuerdo. O sea, realmente sí que estaba implícito un poco en el debate social, estaba implícito que estaba en juego como dos modelos de país, ¿no? Exactamente. Estaba, o sea, yo no sé si para todos, pero sí está claro que eran dos modelos de país. Un modelo de país que, con todas las críticas que pueda tener, es un modelo de país progresista, que lo que pretende es la justicia social, ¿no? O sea, y lo que busca es la igualdad de oportunidades, y lo que busca es la mejora de la calidad de vida de las mayorías. Y un modelo que es un modelo absolutamente neoliberal, que además responde a todas las características de este modelo neoliberal. Por ejemplo, Argentina es uno de los pocos países que en los últimos años no tenía deuda externa. La primera semana en la que asume Macri, nosotros ya volvimos a tener deuda externa, por ejemplo. Entonces, tiene que ver con políticas de financiamiento, con vínculos con organismos multilaterales, digamos, tiene que ver con el corrimiento del Estado sobre ciertas cuestiones y con el avance del mercado y de la libertad de empresa en un montón de aspectos que se vinculan fuertemente con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero también con muchos otros aspectos. ¿Y la respuesta de la ciudadanía en este momento? ¿Nos contabas lo que pasaba en el momento del debate previo a las elecciones? ¿Y ahora qué está pasando? Bueno, yo tengo una mirada un poco sesgada, porque como yo hace un mes y medio que no estoy en Argentina, y precisamente Macri hace dos meses que es presidente, lo que me entero por amigos con los que charlo, porque leo los diarios. Yo tengo la percepción de que está todo muy movilizado, pero que no alcanza a haber una respuesta social demasiado fuerte. O sea, la gente que votó a este modelo lo sigue apoyando. O sea, yo creo que, digamos, hay mucha gente que puede que sea verdad que no esté de acuerdo con lo que está pasando, o que no pensaba que iban a pasar estas cosas, pero no dice nada al respecto. O mucha gente no dice nada al respecto. Y después estamos los que no estábamos de acuerdo desde un primer momento. Entonces sí ha habido cierto tipo de acciones, del tipo de marchas, de reclamos, etcétera, pero en la misma lógica de lo que venía sucediendo previamente, digamos. O sea, no veo que haya una movilización distinta. Ya había mucha movilización previamente, o sea, es una movilización que se sostiene. Lo que pasa es que es una realidad también que no se puede vivir todos los días en una marcha. Entonces, hay un punto en el que la gente también acepta un poco que esto va a ser el modelo de gobierno durante los próximos años, y en todo caso lo que se intenta es ver cómo se puede cambiar la composición del Parlamento para que haya otro tipo de debate de acá a dos años. Pues muchas gracias, hasta aquí nuestra charla, y esperamos que nos sigas contando cómo va la situación ahí en Argentina, ahora que te vuelves para allá. Okay. Esperamos que nos sigas contando. Gracias, Paz. Dale, cuando quieras. Bueno, ahora nos tocan casi las 10 de la noche y nos tenemos que marchar. Gracias por escucharnos, radioyentes, y por participar. Recordad, en www.elbinario.net nos escucháis los domingos de 9 a 10, reposiciones los martes a las 11 de la noche y viernes a la 1 de la tarde. Nos despedimos aquí todas las colaboradoras y la servidora aquí, Isabel. Nos vemos la semana que viene, más y mejor.